Como estábamos mencionando en nuestra oración, vamos a estar iniciando la carta de Juan, la primera carta de Juan. Habíamos ya nosotros terminado lo que es el Evangelio de Juan y hoy vamos a estar iniciando esta carta muy interesante. Se van a dar cuenta que es muy importante a la hora de estar desarrollando y estudiando lo que va a ser justamente todo a lo largo de nuestro estudio. Y hoy vamos a dar, no vamos a estar desarrollando todo lo que es ya el primer capítulo, sino vamos a estar viendo, dando una introducción a lo que va a ser esta carta de Juan. Y vamos a estar viendo en primer lugar como todo estudio que uno va a hacer, y más todavía cuando va a empezar a leer un libro, debe saber quién es el autor, debe saber su biografía y también otros aspectos que importan e interesan a la hora de estudiar un libro y leer por sobre todas las cosas. En primer lugar, vamos a estar viendo quién era Juan. Habíamos nosotros ya dado en el Evangelio de Juan algunos aspectos o algunos datos específicos de quién era Juan, pero no sería malo volver a repasar y ver quién era este escritor de esta carta. Juan era hijo de Zebedeo, probablemente el menor, porque excepto en Lucas y Hechos se lo menciona después de su hermano Jacobo. Y ustedes, si se van al Evangelio de Lucas, van a estar viendo justamente lo que menciona este pasaje con relación a lo que era Juan. En Lucas capítulo 8, versículo 51, van a estar viendo que se lo menciona en este evangelio y también en el capítulo 9, versículo 28. Vamos a ir primeramente a Lucas 8:51 para ver que se le menciona a Juan en este pasaje. Lucas capítulo 8, versículo 51. Dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Ese ya es un relato que había ocurrido allá con la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús en el Evangelio. Ahí vemos ya que se le menciona a Juan en este pasaje. Y también, si van ustedes al capítulo 9, ahí al lado nomás, versículo 28, se van a dar cuenta que también es mencionado acá el apóstol Juan. Y dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahí nuevamente se le menciona a Juan en este evangelio, en este pasaje de la Biblia. Y ustedes van nuevamente a Hechos capítulo 1, donde van a estar viendo también que se le menciona a Juan en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 13. Como le había dicho, es importante conocer quién era Juan, en dónde se lo menciona. Y vemos que Juan, en primer lugar, era hijo de Zebedeo. Y vamos a estar viendo esos pasajes donde mencionan eso. Hechos capítulo 1, versículo 13, que dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, y ahí cita. Pero se dan cuenta, nuevamente es mencionado el apóstol Juan en este pasaje. Y vamos a estar viendo en Marcos y Mateo donde se infiere que el nombre de su madre era Salomé, porque Marcos designó con dicho nombre a la tercera mujer que, según se indica, acompañó a las dos Marías a la tumba, mientras que Mateo dice que era la madre de los hijos de Zebedeo. Generalmente se considera que Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús, debido a Juan capítulo 19:25, que vamos a ver también. Y entonces, ¿qué nos lleva a entender eso? Que Juan era el primo prácticamente de Jesús. Fíjense bien lo que está mencionado allá en Marcos capítulo 16, versículo 1, lo que habíamos mencionado con relación a la madre de Juan. Marcos capítulo 16, versículo 1, ¿qué dice? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Se dan cuenta? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé dice, compraron especies aromáticas para ella ungirle. Y vayan nuevamente a Mateo, versículo 27, capítulo, perdón, 27, versículo 56, en donde vamos a ver justamente lo que habíamos mencionado. Mateo 27, versículo 56, ¿qué dice? Del versículo 55, para entender mejor, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que era justamente Salomé. Entonces vemos que tanto el padre de Juan, el apóstol que escribió la carta de primera Juan, era justamente Zebedeo, y su madre era Salomé, que era prácticamente la hermana de María, la madre de Jesús, y que nos indica que Jesús era el primo de Juan. Y fíjense bien también lo que menciona ya en Juan capítulo 19, versículo 25. Vayan nuevamente a ese pasaje, estamos viendo un poco de lo que fue Juan, quién eran sus padres, de dónde él vino y qué relación también tenía con nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 19, versículo 25, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí nos indica justamente que tanto Salomé era la hermana de María, o sea, la madre de Jesús, que nos indica que Juan era primo de Jesús. Ahora bien, ustedes se darán cuenta, ya vamos a lo que es la epístola, la primera carta de Juan, vayan a la epístola, ahí, para empezar lo que va a ser justamente nuestro estudio de la carta de Juan. ¿Qué epístola? Epístola es carta, una carta justamente que Juan escribió para darle prácticamente a quién, a la familia, a la iglesia que estaba justamente constituida. Y ustedes se darán cuenta que Pablo escribía a las iglesias. Y en estas cartas de Juan uno ve, a la hora de estudiar, y vamos a estar viendo que él se dirigía a la familia, a la iglesia que está a la familia que está dentro de las congregaciones. Es una carta en donde él estaba mostrando justamente a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver a lo largo de lo que va a ser el estudio de esta carta de Juan. Como estábamos mencionando, el apóstol Pablo escribió epístolas a las iglesias, y las otras epístolas son epístolas para las iglesias. Pero esta que tenemos ante nosotros es en realidad una epístola familiar y debería ser tratada de esa manera. Ahora, ¿cuándo fue escrita aproximadamente esta carta de Juan? Y algunos dicen entre los 80 años después de Cristo, algunos mencionan entre los 90 y 100 años después de Jesucristo. Y la creencia popular en la iglesia a través de los años ha sido que Juan escribió su evangelio primero, luego escribió las cartas que vamos a estar estudiando, y al final escribió el libro de Apocalipsis, luego de su muerte justamente, o sea, luego ocurrió ya su muerte allá alrededor del año 100 después de Jesucristo. Eso algunos justamente generalmente dan ese orden de lo que escribió Juan. Nosotros ya desarrollamos el Evangelio de San Juan, ahora estamos viendo lo que es la carta, la primera carta de Juan. Y va a ser interesante justamente porque vamos a estar viendo estos estudios de la carta de Juan, que enseña prácticamente a la familia que está dentro de una congregación, dentro de la iglesia, y más todavía por lo que él está exponiendo y empezando justamente. Ustedes se van a dar cuenta que Juan expresó un propósito para su escritura en cada uno de esos tres libros, en cada uno de esos tres escritos que él escribió, tanto el Evangelio de San Juan, las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. En primer lugar, ¿cuál fue el propósito que señaló él allá en el Evangelio de Juan? Nosotros ya hemos desarrollado todo el Evangelio de Juan. Y como íbamos a estar formando ya los grupos de lo que va a ser el concurso bíblico el próximo sábado, va a haber preguntas como esto, por ejemplo. ¿Cuál fue el propósito al escribir el Evangelio de Juan, el apóstol? ¿Cuál fue su propósito? Y hay un pasaje en donde nos muestra cuál era el propósito al escribir Juan su Evangelio. Vayan al capítulo 20 del Evangelio, en el versículo 30 y 31, y se van a dar cuenta que ese era el propósito que él expresó para escribir su Evangelio. ¿Y cuál era ese propósito? Vamos a estar viendo. San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Tienen ya? Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál fue el propósito justamente? Fíjense bien. Pero estas se han escrito para que creáis en el Hijo, para que creáis en Jesús, que es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito justamente de todo el Evangelio que nosotros habíamos ya desarrollado y estudiado, ¿cuál era? Que las personas crean en el Señor Jesucristo, crean que Él es el Cristo, y que aquella persona, gracias hermano, que crea en el Señor Jesucristo, tenga esa vida eterna que Él nos da. Es tan interesante a la hora de evangelizar mismo, cuando nosotros salimos a hablarles a otros de Cristo, es impresionante cómo uno sí o sí puede tocar el Evangelio de San Juan, porque ahí hay muchos relatos en donde nos muestra a nosotros la forma cómo hablarles a otros de Cristo en forma personal. Y ustedes se van a dar cuenta que en todos los evangelios y en todos los relatos, tanto el libro de los Hechos, se menciona justamente ese evangelismo personal, el hablarle a uno en forma personal, ¿no? Habla de que de los tantos hechos que ocurrieron, tanto en la Biblia a la hora de evangelizar, de los 10, ponele 2, fueron acontecimientos que ocurrieron en donde se predicaba a muchas personas. En el caso de Pedro, donde se arrepintieron y le recibieron a Cristo, más de 3.000, luego 5.000. Pero en los otros hechos, y más todavía cuando Jesús habla del nuevo nacimiento con Nicodemo, cuando habló con la mujer samaritana, de Felipe y el etíope, y de muchos otros relatos que vemos, son más los hechos que ocurrieron a la hora de hablarles a otros en forma personal. ¿Y qué es lo que hablaba justamente tanto los apóstoles y los hermanos con relación al Evangelio? La salvación, el creer en Cristo, el tener esa vida eterna. Y eso es lo que nos menciona el Evangelio de Juan, que era ese el propósito, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Ese era el propósito del Evangelio de San Juan. Ahora vamos a ver el propósito de la primera epístola, el cual declara lo siguiente. Vayan al capítulo 5, versículo 13 de la carta de Juan. Dice, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como estábamos diciendo, la carta de Juan iba dirigida a la familia, y más a la familia ya de creyentes, de hermanos que ya le recibieron a Cristo como su Salvador. Y el propósito de esta carta es justamente afirmar a aquellos creyentes que le han recibido a Cristo como su Salvador, y darles esa seguridad de que aquella persona que ya le recibió a Cristo como su Salvador tiene vida eterna. Y este es un versículo en donde nos muestra la seguridad de esa salvación, que depende única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. No depende de nuestro estado de ánimo, no depende de nuestras emociones, no depende de nuestra situación económica y mucho menos depende del buen relacionamiento con los demás, sino depende de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él nos declara en su palabra, en donde nos dice que aquella persona que ha creído en Él tiene vida eterna, dice. Y más todavía cuando dice, fíjense bien, en ese versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y fíjense bien, hay una coma, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos da su palabra y nos dice que aquella persona que le recibió a Cristo tiene vida eterna. Y ahí se menciona el propósito que está en este libro, el cual fue escrito por Juan. ¿Cuál era el propósito? Que los creyentes tengan esa seguridad de su salvación y sepan que después de morir, ¿dónde van a ir? Van a tener vida eterna en el cielo con Cristo. Y este versículo, este pasaje, 1 Juan 5:13, nos afirma eso y nos da esa seguridad y esa certeza de que nosotros, al morir, vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque he creído en Jesucristo, le he recibido a Él como mi Salvador. Y no depende de mis buenas obras, de mi buen comportamiento, esa salvación, sino depende de la fe en nuestro Señor Jesucristo que yo he realizado y he depositado en Él estando en vida. Bueno, vemos entonces que ese es el propósito de esta carta de Juan. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿O cuál es el propósito que nos declara en el libro de Apocalipsis? Vamos a ver capítulo 1, versículo 19 de este libro de Apocalipsis, en donde nos describe el propósito de este libro que Juan ha escrito. Y es un hermoso libro que más adelante, si Cristo no viene antes, vamos a estar estudiando y desarrollando, ¿verdad, hermanos? No sé cuál va a ser mejor, desarrollar el libro de Apocalipsis o ya estar en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mejor? Estar en su presencia, ¿verdad? Que es mejor eso. Fíjense bien en el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis, que dice: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de esta. Fíjense qué dice: escribe las cosas que has visto, o sea, el pasado. Y sigue diciendo: y las que son, es decir, el presente, y las que ha de ser después de esta. Eso sería algo definitivamente profético, o lo que va a ocurrir. Ese era el propósito que Juan tenía justamente al escribir el libro de Apocalipsis. Y vemos entonces estos tres libros y el propósito que está justamente escrito en ellos, y en donde vemos justamente en estos versículos que hemos desarrollado. Ahora vamos a ver que hay también un propósito quíntuple que Juan ha expresado para escribir su primera carta. Ya vimos el propósito de cada uno de esos libros, el Evangelio de Juan, la carta de Juan, el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver esos cinco propósitos que Juan ha expresado para escribir esta primera carta. Y vamos a ver que eso hace que este libro sea muy significativo, por cierto. Y vamos a ver en el primer capítulo, versículo 3 de esta primera epístola, Juan nos menciona justamente el primer propósito. Vayan a Juan, capítulo 1, versículo 3. Tienenlo abierto ahí, ¿verdad? Vamos a ver el primer propósito de esta carta. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? El primer propósito que nos muestra esta carta: para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, dice. El propósito de la carta es que nosotros podamos tener comunión juntos. Eso es lo que Juan justamente estaba, por eso estaba escribiendo y estaba mostrando el primer propósito de esta carta. Y vamos al segundo propósito, y lo encontramos en el versículo 4, del primer capítulo también. Ahí al lado, nomás abajo de la primera carta de Juan, dice, versículo 4, capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el segundo propósito? Que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el segundo propósito que nos muestra esta carta. Ahora vamos al tercer propósito. Pueden anotar ahí, primer propósito de la carta. ¿Cuál era? Que tengamos comunión unos con otros. O sea, tengamos comunión con nosotros. Segundo propósito, para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, el tercer propósito, ¿cuál es? Vayan al capítulo 2, versículo 1. Para que no pequéis. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuál es el tercer propósito de esta carta? Para que no pequéis. Él escribe esta carta justamente para que los hermanos no pequen. Fíjense bien el tercer propósito. Ahora vamos a ver el cuarto propósito de esta carta. La encontramos en el capítulo 5, versículo 13. Y ahí vamos a encontrar tanto el cuarto propósito como el quinto también. Fíjense bien en el capítulo 5, versículo 7. Estas cosas, dice, os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el cuarto propósito, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa era la intención por el cual Juan estaba escribiendo también esta carta. Que cada hermano, ya aquel hermano que le recibió a Cristo como su Salvador, sepa y entienda y crea en su palabra que él tiene vida eterna. Fíjense bien. Ese es el cuarto propósito que nos muestra Pablo. Acá hay asiento. Pásame. Ese es el cuarto propósito que nos muestra el apóstol Juan en esta carta. El quinto propósito que nos muestra también en el mismo versículo de Juan dice. Leemos nuevamente el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El quinto propósito, ¿cuál es? La última parte pueden subrayar y ver qué dice. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el quinto propósito por el cual se escribe esta carta, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces vimos todos estos propósitos, cinco propósitos que tiene la carta de Juan. Vamos a repasar nuevamente para que no se nos olvide. Fíjense bien, el primer propósito era tener comunión con nosotros, que está en el versículo 3 del capítulo 1 de la carta de Juan. El segundo propósito, ¿cuál es? Está en el versículo 4 del mismo capítulo 1, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el tercer propósito, ¿cuál era? Está en el capítulo 2, versículo 1, que dice, para que no pequéis. Él escribía esta carta para que los hermanos no pequen. Ahora, el cuarto propósito, ¿cuál era? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo lindo es eso de estas cartas que Juan escribía, que alentaba a los hermanos, porque había mucha, vamos a estar viendo el problema que había justamente en esas épocas de las falsas enseñanzas y de aquellas personas que estaban enseñando herejías, y más todavía hacía que los hermanos tengan justamente esas dudas en cuanto a lo que ya Cristo había enseñado y los hermanos habían impartida en cuanto a la enseñanza de la vida eterna, de la salvación, del amor de Cristo, de la deidad de Cristo, de que Cristo era Dios mismo y del pecado en que estaban también muchas personas. Y fíjense bien, este cuarto propósito, él mencionaba y hacía ver a los hermanos, para que sepáis que tenéis vida eterna. El quinto era para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces ya sabemos cuáles eran estos cinco propósitos que tenía esta carta. A esto debíamos agregar el propósito general. ¿Y cuál ustedes se imaginan que es el propósito general de esta carta? Yo no sé si cuántos de ustedes ya leyó todo lo que es la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera. En la primera carta de Juan, el propósito general es, y vamos a estar viendo, la de presentar al Señor Jesucristo. Usted mismo, al iniciar, justamente Pablo empieza con los primeros dos versículos. ¿Se acuerdan que al iniciar el Evangelio de Juan nosotros habíamos hablado del prólogo, que era el prólogo? Y en estos primeros dos versículos habla justamente de eso, que es una presentación de lo que va a ser justamente la carta o el libro, el Evangelio que habíamos estudiado anteriormente. Y en estos versículos nos muestra justamente la forma como empieza a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito general, presentarle a nuestro Señor Jesucristo. En todos los evangelios, en todos los libros del Nuevo Testamento, ustedes se van a dar cuenta cuál es el deseo tanto de los apóstoles, de los que escribieron estos libros, estas cartas, era de presentar a nuestro Señor Jesucristo, la de glorificarle a Él y la de hacerle ver a las personas que era necesario justamente esa salvación que Cristo ofrecía a Él y mostrarle a las personas el pecado en que estaban y la necesidad de recibirle a Él como su Salvador. Y fíjense que continuamos justamente que estábamos viendo que ese es el propósito de esta epístola, la de presentar a nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia deberíamos escribir sobre el encabezamiento de esta carta y podríamos decir lo siguiente en cuanto a la declaración bíblica o poniéndole un título mismo, diciendo mostrando, morando en el lugar secreto del Altísimo. Eso sería una forma de poner justamente como un título a esta carta. Pero eso ya a modo de lo que vamos a estar desarrollando. Y vamos a estar viendo en esta carta también que ustedes mismos a la hora de leer se van a dar cuenta que habla mucho aquí en cuanto a la familia de Dios. Y eso es algo que realmente anima y también es maravilloso leer justamente y ver cómo nuestro Señor Jesucristo y estos hermanos, estos apóstoles escribían justamente exaltando a nuestro Señor Jesucristo y también alentando a la familia de Dios. Y fíjense que en esta epístola Juan está escribiendo aquí a la familia de Dios, a los creyentes. Y a modo de esta de referencia y también para que ustedes tengan en cuenta, vamos a estar viendo algunas palabras que se repiten y cuántas veces. Y es interesante saber y después anotar y después empezar a buscar. Vamos a estudiar bien, entonces vamos a ver si es cierto lo que el hermano está desarrollando. Si la palabra Padre, en este caso también, dice que se refiere a Dios y ocurre 13 veces en esta carta. La palabra hijito, por ejemplo, se utiliza 11 veces. Y habíamos dicho, como estábamos mencionando anteriormente, que Pablo escribió a la iglesia. Y en este caso, Juan, en esta carta, escribe a la familia. La iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición donde somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice la escritura. Se nos da esa posición cuando creemos en el Señor Jesucristo. Eso también nos lleva a la familia de Dios y en la familia. Nosotros tenemos una relación que puede ser rota, pero que puede ser restaurada cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y ustedes se van a dar cuenta, que en esta carta nos menciona, nos habla mucho del pecado, nos habla de lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Y fíjense bien que esta carta, ¿a quién va dirigida? A creyentes. Y muchos, tanto pentecostales, enseñan que el cristiano ya no peca más. Y es una de las herejías que Juan estaba escribiendo y diciendo, que muchos enseñan que hay personas que ya no pecan más, y eso es mentira. Y eso es lo que Juan estaba enseñando. Inclusive ahí en el versículo 9 del capítulo 1, que él recomienda y dice, fíjense bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese era el consejo que Él daba a aquellos hermanos que estaban en pecado, que cometían el pecado. Y aquel cristiano que vive en pecado, se va a dar cuenta que el pecado le está atormentando, el Espíritu Santo le está atormentando por esa vida en desobediencia que está viviendo. Y la solución que nos da Juan es justamente para los cristianos, para aquella familia de Dios, en donde aquella persona se acerca a Dios y ¿qué hace? Le confiesa, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese era el consejo que Juan daba y era lo que debía aplicar la iglesia en esos momentos y también lo que nosotros debemos aplicar al momento de estar en pecado, lo que Dios nos manda a nosotros, que nos arrepintamos de esos pecados, nos apartemos de esos pecados y que les confesemos a Dios, porque como nos dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay un pasaje que siempre menciono a la hora de estar con este versículo, es la de Proverbios 28:13, que dice, podemos leer ese pasaje también. Siempre menciono, y no es de más volver a, no está de más volver a mencionar ese pasaje de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Eso va relacionado a lo que estamos leyendo con 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué va relacionado? Porque ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? El que encubre sus pecados nos habla bien. Vos si estás encubriendo un pecado, no vas a vivir una vida próspera, no vas a crecer espiritualmente, vas a vivir siempre amargado, derrotado, vas a tener problemas de aquí para allá, siempre vas a vivir en una vida inútil y miserable. Por el cristiano, inclusive a mí, muchas veces me vino a la mente, cuando ya le recibí a Cristo, pensaba, bueno, voy a dejar todo acá, me voy a traer al mundo, voy a irme a la fiesta, voy a tomar, voy a hacer lo que yo quiera. Después me venía en la mente y decía, si me voy ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a estar ahí, voy a estar amargado, no me va a gustar lo que voy a hacer, por más que voy a estar ahí saltando, tomando, haciendo lo que quiera. Pero después el Espíritu Santo va a actuar. Aquella persona que ya le tiene a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le va a atormentar porque está justamente en pecado. Y Dios justamente nos da esta arma tan poderosa que es su palabra, en donde nos dice, más el que los confiesa, dice, aquella persona, aquel creyente que confiesa su pecado y se aparta, y se alcanzará misericordia. Es tan importante a la hora de estudiar la Biblia y ponerlo en práctica, porque todo esto que nosotros estamos estudiando, Dios muchas veces nos muestra a la hora de presentarnos una situación, unos problemas, que nosotros debemos poner en práctica todo lo que estamos estudiando y aprendiendo la palabra de Dios, no solamente estar escuchando y no llevarlo a la práctica, porque eso nos hace a nosotros, como estábamos escuchando hace rato el devocional del hermano Librado, ¿no? Un creyente va a ser prudente a la hora de saber actuar y no va a ser como ese insensato que edificó su casa sobre la arena y vino la tormenta y le derribó. Pero aquel que edifica su casa sobre la roca, dice, esa roca es Jesucristo. Le compararé a un hombre prudente, dice. Como estaba mencionando hace rato, lo de la prudencia, nuestro hermano. Debemos ser justamente conscientes a la hora de estar justamente en desobediencia a Dios, de acudir a Él y pedir perdón y apartarnos del pecado que muchas veces a muchos cristianos le está llevando a la soledad, a la amargura e inclusive al suicidio. Y eso ocurre. El cristiano no pierde su salvación, pero se priva de muchas bendiciones y de muchas recompensas y galardones que Dios está preparando para nosotros. ¿Y qué Dios quiere para nosotros? Justamente que nosotros seamos productivos, le seamos útiles para su gloria y para exaltar su nombre. Estamos viendo justamente lo que nos hablaba de 1 Juan 1:9. Ahora, nosotros como estábamos viendo que la iglesia se conforma a creyentes de familias, tenemos también un círculo interior, un círculo que es llamado el cuerpo de los creyentes. Luego tenemos otro círculo un poco más amplio que es llamado la familia de Dios, y después tenemos uno más grande que nos rodea, y todo esto es justamente el reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora, en esta epístola vamos a estar viendo también tres definiciones que se le da a Dios, y vamos a estar dividiendo justamente, así como se ha dividido esta epístola, también vamos a estar viendo que a Dios se lo define de tres maneras. Fíjense bien en el capítulo 1, versículo en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2, se lo define a Dios que es vida. Y eso vamos a estar anotando más, vamos a estar leyendo todos esos versículos. Fíjense bien, estamos viendo las definiciones que le da esta carta a Dios. Primero, la primera definición es Dios es vida, y abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2 de esta carta. La palabra vida se utiliza 6 veces en esta carta de Primera de Juan. La segunda definición que tenemos es Dios es amor. Eso comienza en el versículo 3 y versículo 3 del capítulo 2, perdón, y sigue hasta el capítulo 4, versículo 21. ¿Te entiendes? Dios es amor, la segunda definición. Capítulo 2, versículo 3 hasta el capítulo 4, versículo 21. Esa es la definición de Dios a que da esta carta, que es Dios es amor. Y la palabra amor se utiliza 33 veces en esta epístola. Luego la tercera definición de Dios es luz, y eso lo vemos en el capítulo 5. Todo lo que es el capítulo 5 no menciona esa definición de que Dios es luz. Y esa palabra o expresión es utilizada 15 veces en esta carta. ¿Se dan cuenta? Es tan útil a la hora de hacer estos estudios porque uno aprende. A la hora de estudiar, justamente cuando yo estaba leyendo, estudiando todo eso, me di cuenta de muchas cosas, muchos aspectos que yo no sé, y hasta ahora me doy cuenta de que soy tan ignorante de la palabra de Dios que a la hora de estudiar uno la Biblia se da cuenta de que tantas enseñanzas hay, y es tan importante que el cristiano, no solamente el que está enseñando acá, empieza a estudiar, a indagar las palabras, que a quién se dirigía, quién era el autor, qué es lo que menciona en esta carta, sino que cada cristiano depende justamente, ese crecimiento espiritual depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. No es ni siquiera lo que yo venga a enseñarle u otro hermano venga a enseñarle o los domingos mismos, sino depende única y exclusivamente de ustedes, de la decisión que tomen ustedes. Bueno, hoy quiero estudiar el Evangelio de San Juan, quiero estudiar el libro de Apocalipsis, y voy a ponerme las pilas, voy a traer un buen diccionario, una buena concordancia, voy a empezar a investigar y a leer y a estudiar. Por lo menos si le dedican una hora a la semana o dos veces a la semana, tanta bendición van a encontrar y van a estar viendo justamente que Dios va a estar bendiciendo su vida al estudiar su palabra. Y más todavía, aprendiendo lo que Él quiere para nosotros. Estamos viendo que Juan escribió esto para enfrentarse a la primera herejía. Ya estábamos viendo todo lo que desarrollamos, quién era Juan, cuál era el propósito de la carta, de los escritos que él escribió, tanto el Evangelio de San Juan, la carta, Apocalipsis, cuál es el propósito de esta carta, la de presentarle a Jesucristo. Y ahora, ya adentrándonos justamente a lo que va a ser el desarrollo de esta carta, cuál fue justamente el motivo por el cual escribió Juan esta carta. En primer lugar, para enfrentarse justamente a la primera herejía que había entrado a la iglesia. ¿Y cuál era esa herejía? Era justamente los gnósticos. Era un gnosticismo que se jactaba de un conocimiento superior, dice. Aceptaba la deidad de Jesucristo, pero negaba su humanidad. Juan nos da el verdadero conocimiento de Dios y queremos decir una palabra en cuanto a los gnósticos al avanzar lo que va a ser esta carta. Y fíjense bien, estaba buscando justamente en el diccionario bíblico, justamente con relación a este grupo de herejes que empezaba a surgir en la iglesia, y dice, voy a leer una porción de lo que habla de los gnósticos, dice, fueron precursores de los herejes posteriores, generalmente conocidos como gnósticos, del griego gnosis, que significa conocimiento, que alardeaban de un conocimiento especial de Dios y la teología. La base de su doctrina parecería ser la de negar de que Jesús era el Cristo, el que había venido en la carne para proporcionar su salvación a los hombres. Pero la forma precisa que adoptó esta herejía es incierta. Generalmente se considera que tenía una cierta afinidad con los puntos de vista que sostenía Cerinto en Asia Menor a fines del siglo I, aunque no era completamente idéntica con lo que conocemos de sus enseñanzas según Cerinto. Jesús fue un hombre en quien vivió el Cristo celestial desde el momento de su bautismo hasta poco antes de su crucifixión. Y así vemos cuál era justamente la principal herejía. Y sigue diciendo, además los falsos maestros pretendían ser sin pecado, dice, y eso es lo que vamos a estar viendo en los primeros versículos del capítulo 1. Y posiblemente también sostenían que no necesitaban redención a través de la muerte de Jesucristo, mientras que en realidad eran mortalmente indiferentes y seguían los caminos del mundo, ignorando los mandamientos de Cristo y haciendo literalmente lo que les daba la gana, sin caer, sin embargo, en pecados groseros. No se daban cuenta de que el pecado es una categoría moral, o sea, injusticia, y por consiguiente consideraban que era lógico declararse sin pecado mientras practicaban el egoísmo y la falta de amor. Eso era la herejía que empezaba a surgir en la iglesia allá con Juan, y era eso lo que él justamente, a raíz de eso, escribió esta carta y empezó a enseñar justamente el amor de Jesucristo, la seguridad de su salvación, de la salvación, y la deidad de Cristo por sobre todas las cosas. Ellos justamente atacaban eso. Y hoy día sabemos bien que hay muchos gnósticos, esta corriente sigue en pie, y más todavía hoy día está en auge lo que es la falsa enseñanza con relación a nuestro Señor Jesucristo. Y peor todavía, hay muchas religiones con relación a los testigos de Jehová que justamente ellos atacan lo que es la deidad de Cristo. Ellos no reconocen que Jesucristo es Dios y empiezan a buscar versículos aislados en donde supuestamente demuestran que nuestro Señor Jesucristo tiene pecado, tiene defecto, no es Dios mismo. Y no se dan cuenta que ellos mismos están negando la salvación que Cristo ofrece. Porque el primer paso para ser salvo, ¿qué dice Romanos 10, 8 y 9? Vayan a ese pasaje, fíjense bien. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, dice. Fíjense bien, Pablo en Roma predicando eso, más todavía cuando ellos estaban ahí, sabían que darle un señorío a una persona era prácticamente la muerte en esos tiempos, y más todavía porque en esos momentos imperaba lo que era el César, y él era el único señor en ese tiempo. Y fíjense bien, tanto los primeros cristianos debían admitir que nuestro Señor Jesucristo era Dios mismo, era el Señor. Y peor todavía con los judíos. Sabemos bien que hasta hoy día los judíos, ellos rechazan que Jesús es el Cristo mismo, y también, peor todavía, rechazan que Él es Dios. Y eso era lo que empezaban con estos gnósticos, que ellos pretendían tener un conocimiento supremo, más de lo que los cristianos en ese momento tenían. Ellos justamente rechazaban a los cristianos porque decían que ellos no tienen el conocimiento pleno, sino que ellos más bien hablaban de un conocimiento humano y se jactaban de eso y se burlaban por sobre todas las cosas de los primeros cristianos. Nuevamente volvamos a la primera carta de Juan y vamos a estar viendo, como habíamos dicho, en primer lugar ver justamente lo que es el prólogo en esta parte. Habíamos dicho que el prólogo es una presentación de lo que va a ser el libro, como habíamos desarrollado el Evangelio de San Juan. Y fíjense bien que este prólogo lo tenemos en los primeros cuatro versículos de la carta de Juan. Y podemos leer, dice así, en esta carta, primer capítulo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Se dan cuenta, en la presentación de Juan, en esta carta, habla justamente de lo que ellos vivieron, y más cuando él mismo presenció lo que fue nuestro Señor Jesucristo, lo que palparon, dice, lo que vieron sus ojos y lo que palparon. Nosotros hoy día tenemos la bendición de escuchar el Evangelio, de recibir a Cristo como nuestro Salvador y de tener esa vida eterna por lo que escuchamos, por como la palabra de Dios mismo dice. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, así como dice en Romanos. Y el oír viene por la palabra de Dios. Primer paso para que una persona crea en nuestro Señor Jesucristo es escuchando el mensaje del Evangelio. En ese momento la persona se arrepiente de su pecado y le recibe a Cristo como su Salvador. Y fíjense bien que ya estábamos viendo esta parte en donde Juan habla y presenta lo que va a ser esta carta a los hermanos, y más cuando él habla y presenta lo que él vivió, no solamente escuchando, sino lo que él vio y lo que palparon, dice. Él no solamente escuchó lo que Cristo hizo, sino lo que él vivió justamente en ese momento y estuvo con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran autoridad, verdad! El tener esta carta y saber que él estuvo ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo, y más cuando dejó todas estas enseñanzas con relación a la salvación y la vida eterna que él nos muestra. Y en esta carta estamos viendo justamente lo que él escribe a los hermanos, a los cristianos ya. Y fíjense bien, estamos leyendo en el versículo 1 del capítulo 1, volvamos a leer, ¿y qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos enseña acá? Lo que era desde el principio, dice. Nosotros tenemos en la Escritura tres principios en donde nos muestra justamente el inicio, tanto de la creación, y en donde Juan nos muestra esos principios, tanto en San Juan, en el Evangelio de San Juan, y también lo que vemos aquí en la carta. Fíjense bien cuál es ese principio que nos indica la palabra de Dios. El primer principio en donde comenzó todo, en Génesis 1:1. Vayan a ese pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer principio en donde nos muestra que la creación fue realizada, o fue creada, la tierra, los cielos, por nuestro Dios. Y muchos empiezan a objetar y a decir de cuándo empezó, cuándo fue creada la Tierra. Algunos empiezan a poner miles de millones de años, algunos ponen tantos años, y así empiezan a discutirse de cuántos años realmente tiene la Tierra, cuándo empezó. Y la Biblia exactamente no especifica que empezó la Tierra a crearse en tal fecha, tal día, tal hora. No nos indica. Lo cierto y lo verdadero es que Dios nos muestra que Dios creó los cielos y la tierra. Y ese es el primer principio que vemos en la palabra de Dios, en toda la escritura, en Génesis 1:1. Y ahora si ustedes van a otro pasaje de la Biblia, en donde vamos a ver el segundo principio que se menciona en la palabra de Dios, y eso está en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Luego él habla de la creación en el versículo 3, y fíjense bien lo que dice en el versículo 3 del Evangelio de San Juan: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos en estos versículos que estamos viendo, en primer lugar, ¿cuál fue el primer principio que nos indica la palabra de Dios? Es la de Génesis 1:1. El segundo principio que nos muestra la Escritura es la que nos indica acá en San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Y quién justamente es el autor de ese principio? Nuestro Dios. Y el tercer principio es justamente lo que estamos leyendo en el capítulo 1 de la carta de Juan. Vamos nuevamente ahí para leer ese pasaje. Y fíjense bien en el versículo 1 cómo inicia esta carta: lo que era desde el principio. Y ahora él está hablando en cuanto a un principio que comenzó hace ya 2000 años, y cuanto más de eso no lo sabemos, y eso se refiere al tiempo justamente de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo allá en Belén. No sabemos, y como le había dicho, nuestro deseo es más bien entender justamente que nuestro Dios es el creador y autor de toda la creación. Y en cuanto al tiempo, a los años, eso ya le dejamos a los científicos, que se empiezan a pelear ahí si fue hace 2000 años, 3000, 4000, millones y billones de años que fue creada la Tierra. El Señor Jesucristo justamente nos muestra lo que él hizo al inicio de su ministerio, cuando él fue justamente en la boda de Caná, al iniciar ese ministerio, al realizar ese primer milagro, en donde él justamente manifestó a todos los que estaban en ese lugar que él era el Cristo, que era Dios mismo, que venía a anunciar el reino de nuestro Dios, en donde él indicaba a cada persona que él era el Cristo, que venía a salvar, a morir por las personas, para darle ese regalo de la salvación, de la vida eterna. Fíjense bien, dice Juan, dice: permítame decirle que nosotros le escuchamos a él, y en efecto él menciona aquí cuatro cosas y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, es decir, por el sentido del oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea que era un testigo presencial, algo que había visto con sus propios ojos. Y la mayoría de nosotros no enteramos de esto sencillamente por el oído, como estábamos mencionando hace rato. Incluso Juan, en la carta donde estamos leyendo, dice: nosotros le hemos oído y le hemos visto. Y fíjense bien lo que continúa en esta carta. En el primer versículo, sigan ahí con sus ojos, dice: lo que hemos contemplado, dice. Y ahí justamente hay una gran verdad de lo que él menciona al contemplar. Una cosa es ver, que nos ayuda a nosotros para salvación. Pero el contemplar, que proviene de la palabra teatro. Cuando uno va al teatro, no sé cuándo usted ya fue al teatro, hace poco tuvimos teatro. ¿Qué es lo que nosotros hicimos o hacemos cuando no vamos? vemos, contemplamos esa obra que están ahí actuando. Y en este caso, donde Juan habla, cuando él dice lo que hemos contemplado, habla de la santificación que requiere justamente la vida cristiana. Nosotros vemos para salvación, pero la contemplación es para la santificación que requiere justamente el cristiano. Ustedes se van a dar cuenta, y justamente allá en Juan 1:14 nos vamos a estar yendo a ese pasaje para ver justamente eso, lo que quiere decir justamente el contemplar. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue lo que Juan contempló al momento de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hoy nos muestra nuestro Dios al leer su palabra y poder mostrarle tanto a cada cristiano que contemplen esa salvación que Cristo ha demostrado en la cruz por nosotros, y a toda aquella persona que todavía no le ha recibido a Cristo como su Salvador, hoy día nos muestra por medio de su palabra que esa salvación es gratuita por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y esa salvación es única y exclusivamente decisión de cada persona, el aceptarle a Él como su Salvador. Dios no nos presiona a nosotros, no nos pone una pistola por la cabeza para que yo le acepte a Él como mi Salvador. Y sabemos bien, como hoy estábamos hablando con las personas allá en Cacupé, le estábamos diciendo que la salvación, o sea, esa salvación que Cristo nos da, no es por las buenas obras que nosotros hacemos. Porque una persona nos respondió, yo le pregunté si hoy se moría, ¿dónde iba a pasar la eternidad? Y él me había dicho, y de eso depende del camino que yo estoy haciendo, de acuerdo a lo que yo, cómo me vaya comportando. Y en ese momento le hablamos, ahí le mencionamos lo de Efesios 2, 8 y 9, que no depende de nuestras buenas obras y que esa salvación es gratuito y es un don de Dios, y que esa salvación que Dios nos da es mediante la fe en Jesucristo. Y no depende de nuestras buenas obras, sino depende de esa obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, de esa fe que yo tenga en nuestro Señor Jesucristo. Como estábamos mencionando, ¿cómo yo tengo fe? Como estábamos diciendo, Romanos habla que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquella persona que hoy está escuchando el Evangelio, que es su palabra, en donde nos indica el pecado que hay en el hombre, y que a través de Jesucristo es la única forma de limpiar ese pecado, es justamente que está escuchando mediante sus oídos el mensaje del Evangelio. Aquella persona que se arrepiente y le reciba a Cristo, es justamente lo que Cristo nos promete a nosotros y nos da esa salvación y vida eterna que Él nos regala. Y aquel cristiano que ya le ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, nos muestra Juan, como él mismo estaba mencionando, lo que hemos contemplado, dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que Juan nos está enseñando. Ellos contemplaron. Y más todavía cuando ellos empiezan su ministerio, empiezan a enseñar el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio en esas ciudades. Ellos palparon, contemplaron, vivieron esa salvación que Cristo les dio a ellos, y empezaron a hablarles a otros de Cristo, a vivir, a contemplar esa salvación que Cristo ha ofrecido. Y eso es lo que le distingue a muchos de los primeros cristianos cuando empezó la iglesia primitiva. Imagínense, eso es lo que estábamos comentando con unos hermanos cuando nos íbamos a cada coupé. ¿Qué es lo que le motivaba a ellos? Imagínense, ellos, muchos discípulos, eran personas pudientes, eran personas que tenían mucha comodidad, y ellos se despojaron de todo eso y empezaron a hablarles a otros de Cristo, a creer, en primer lugar a creer en Cristo, después a empezar a hablarles a otros de Cristo, y ellos se privaban de muchas de muchos privilegios materiales, y a raíz de Cristo, ¿qué empezaban a ocurrir con ellos? Persecución, empezaban a ser encarcelados, a ser decapitados como Juan el Bautista. y a ser muertos por muchas personas. Fíjense cómo Dios, justamente aquellos hermanos que vivieron en ese momento, y más todavía, como Juan dice, contemplaron justamente esta salvación que Cristo ofreció, y ellos vivían eso. Y eso es lo que hoy vemos a nuestro alrededor, que hay muchos cristianos, por decirlo así, apagados. ¿Por qué? Porque no viven esa vida, no contemplan esa salvación que Cristo ha ofrecido en la cruz por ello, y que Él derramó su sangre para que cada uno de nosotros tengamos esa salvación. Y eso es lo que Juan, en este primer versículo de esta carta, nos enseña justamente eso, el inicio de esto, de la creación, y más cuando él empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo y mostrar justamente lo que él vivió, lo que contempló, lo que vieron sus ojos y él, lo que él palpó al estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar dejando esta parte y ya dando gracias a Dios por iniciar justamente esta carta de San Juan, la carta de Juan. Ya pasamos ya el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Y espero que haya sido de ayuda y de bendición todo lo que hemos desarrollado.